adiós, se fue una fresca mañana. Yo la busqué, estaba sola en su casa. Ella se fue por el mundo, buscando felicidad. Ya no volverá conmigo, por mi pobreza fatal. Cuídala mucho, Dios mío, si no ha de ser para mí. Ya no se la des.